Bienvenidos a Rancho Parque. Hoy me voy a presentar a mi queridísima y fiel compañera Mariana Tarabia. Hola, Mariana. Buenos días, Santi. Buenos días a todos nuestros oyentes. Para empezar nuestra mañana, primero que nada, hay que informarse. Así que contame cómo va a estar el clima el día de hoy. Bueno, el clima el día de hoy va a estar hermosísimo, aprovecharlo. Vamos a salir, eso sí, ropita livianita, colores claros, nada de negros y colores oscuros. Dale caso, porque la verdad nosotros nos estamos muriendo de calor. Es verdad, es verdad. Bueno, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro número de teléfono, que es 4231-5698, o a través de nuestro Twitter, @ranchopartido. Correcto, Mariana. Bueno, ahora me voy a dejar con un temazo para empezar la mañana bien arriba, bien punch, que se llama Wake Me Up de Avicii. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey went, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Qué buen tema, Santi. La verdad que es uno de los mejores y es uno de mis favoritos. Pero yo tengo un temita mucho mejor que nos están preguntando por Twitter. Y la verdad es que nos está preocupando a todos. A ver, ¿qué le pasa a Luciano Salazar y a Redrado con su relación? ¿Ellos siguen juntos o se separaron? Bueno, esta relación es un mambo italiano. No se sabe muy bien cómo es. Porque ahora se miran unas fotos en paparazzi sobre... con ella, Redrado y Amalia Granata juntos en Chile agarrando de la mano. Y Luciano Salazar salió a hablar muy caliente y diciendo que Redrado la estuvo estiriqueando durante 2 semanas a través de mensajes de texto. Qué feo debe ser eso, la verdad. Luciana, una cornuda consciente, ¿no? Perdón por mi... La verdad que sí, encima se vieron una noche para cenar. Y Redrado le dijo a Luciano Salazar, acá en la mesa te mato. ¿Vos qué harías, Santi? Y yo lo mataría. Y yo creo que con ese viejo no estaría. Igual te digo que por la plata las famosas no hacen lo que quieran. Yo también lo haría igual, me parece. De vos me lo podría haber esperado. La verdad que si yo por la plata mato, me voy. Bueno, y a ver, hablemos un poco de política, que a la gente, en general a los grandes, les interesa mucho. Bueno, ahora tenemos en línea al intendente Fernando Duruñona, el intendente de San Antonio de Areco, uno de los municipios que más fue afectado por las inundaciones, ¿sí? Hola, Fernando. Te está hablando Santiago Hermosilla y Mariana Carabela. Hola, buen día. Buenos días, señor intendente. ¿Nos podría decir cómo está San Antonio de Areco en esta mañana? Bueno, dos datos positivos, que el río sigue bajando lentamente. Eso, en alguna manera, nos beneficia porque genera que los evacuados vayan regresando lentamente a sus hogares y no todo de repente al mismo tiempo, que eso nos generaría alguna complicación. Así que lentamente y tranquilos, cuando ven que sus domicilios ya se pueden ingresar, bueno, las familias lo van haciendo. Hoy en la mañana había bastante movimiento en ese sentido. Y por otro lado, hemos podido también hace poquito liberar el tránsito en la Ruta 8, y aprovecho para transmitir a tu audiencia que por favor los que transiten a la altura de San Antonio de Areco por la Ruta 8 que lo hagan despacio, porque todavía hay un poco de agua en la ruta y necesitamos que lo hagan con la mayor prudencia del caso. Si bien está siendo asistido, es importante que se haga con la máxima prudencia. Bueno, señor intendente, ahora le quería preguntar, ¿de cuántos evacuados más o menos estamos hablando en este momento? Si hay evacuados, son pocos los evacuados que tenemos en el centro de evacuación en comparación con la cantidad. Nosotros calculamos aproximadamente entre 500 y 550 familias, alrededor de 1.500 personas, pero el grueso, casi el 90%, son autoevacuados que se ubicaron en casa de familias y amigos. Esto obviamente no lo hace menos grave en cuanto al impacto que cada uno de ellos ha tenido en sus hogares, pero sí en cuanto a la organización de la situación, por supuesto que se nos facilita enormemente. Dígame, señor intendente, ¿y por qué o cuáles fueron las causas de que sucedió esto en San Antonio de Areco? Bueno, hay varios factores y no me animo obviamente a definir cuál de ellos es el más importante. Creemos que la cantidad de agua que cayó este último tiempo ha sido un factor determinante este año, y lo comparamos con lo que sucedió en 2009, que seguramente usted se acuerda que hemos tenido una inundación poco más grave que esta, pero nos sirve como posibilidad para comparar lo que sucedió un año y otro en cantidad de lluvias, por lo menos. Aquel año la inundación fue a fines de diciembre, por el 26, y habían llovido poco más de 1.100 milímetros, casi 1.150 milímetros en todo el año. La media acá en San Antonio de Areco es 900 por año. En esta oportunidad, y faltando todavía 2 meses para que termine el año, ya habíamos superado la marca de 2009 en casi 200 milímetros. Es decir, que este año fue terrible la cantidad de lluvia que cayó acá en San Antonio de Areco, y los últimos días, los últimos 4 días previos a esta crecida, cayeron 400 milímetros, que eso realmente es muy difícil de contener. Por otro lado, el problema de los canales clandestinos río arriba en los establecimientos agropecuarios y también en campos que están al límite de la zona urbana. Esto es muy común en el interior, tener zona urbana y al lado un establecimiento agropecuario. Hemos podido constatar la existencia de canales ahí que han hecho un daño tremendo. Con tener solo un canal pequeño clandestino sin autorización, la cantidad de agua que puede pasar por ahí y afectar las zonas urbanas es tremendo. Eso también requiere un control, porque no hay manera sino de buscar soluciones integrales en una cuenca que está compuesta por varios municipios. ¿Cómo hago yo, intendente de San Antonio de Areco, para ir a controlar los canales autorizados o no autorizados que hay río arriba en Chacabuco o en Carmen de Areco? Es un problema que requiere una intervención fuerte de la autoridad de aplicación, que es la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso no podemos hablar de obras en este momento porque desde el 2011 que empezamos a ejecutar un plan hídrico muy muy trabajado, muy estudiado, muy consensuado, puertas adentro de nuestra comunidad, pero todavía no lo terminamos de ejecutar porque siendo obras muy complejas, realmente no es fácil hacerla de la noche a la mañana. Estamos en un 30% de desarrollo, la vamos a estar finalizando el año que viene y entendemos que obviamente eso no va a hacer desaparecer las inundaciones, pero va a permitir que el agua circule, o tenemos la esperanza de que eso permita que el agua circule con mayor facilidad. Bueno, la verdad es que esta información nos sirvió a todos, así que muchísimas gracias al intendente Francisco Grañona por atendernos. Ahora nos vamos a ir a una tanda, así que no se vayan, que ya volvemos. Estamos afuera, sí, una luna de luna que yo me... Rexona Women presenta algo totalmente revolucionario. La primer transmisión de fragancia a través de la radio. ¿La sentís? Es increíble, ¿no? Una sensación única, diferente. ¿Estás en el auto? ¿En la oficina? Una vez más. ¿No sentís nada? Eso es porque al nuevo Rexona Women le sacamos la fragancia dejando solo la protección. Rexona Women sin perfume. Protección en estado puro. Che, ¿dejamos de robar? No, deja que siga comprando. No, deja, mándame el aire. Fin de espacio publicitario. Los sábados y domingos, con Mariana y Santiago, hacemos Rancho Aparte y te entretenemos. Por la POP 101.5. ¿Sabes, Mariana, que te veo cara de cansada, de hecha bolsa? La verdad que todas las mañanas me das un miedo. Te tomás un buen café en la Virginia. Que la mañana no te gane, tomate la Virginia. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que está alarmando a toda la farándula. El tema de las cirugías, donde Nacha Guevara afirma algunas de sus operaciones para su actuación de Vita, y también Susana se animó a confesar ciertas operaciones para su película La Mari, donde actuaba junto a Monzón. Para mí las operaciones no son necesarias en las mujeres porque cada cual es como es y no se necesita cambiar de parecer para agradarles a otros. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. ¿Vos, Santiago, qué opinas sobre la cirugía? Yo la verdad lo que opino es que me encanta. Yo la verdad me haría de todo en el cuerpo. Sabíamos. Sí, la verdad. Botox, después no se sabe, ¿viste? Pueden ser las lolas, nunca se sabe muy bien. No te imagino contenta. Yo sí, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por nosotros. Nos encontramos mañana de 9 a 12, como todos los sábados y domingos. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y bancando esta mañana. Les mandamos un beso y, como todos los fines de semana, acá en la radio Rancho Aparte.